Capítulo 15. El camino de la contradicción, porque a veces ocurre lo opuesto a la promesa. Después de recibir una promesa, es posible que ocurra exactamente lo contrario. A esto lo llamo el camino de la contradicción. Dios nos llevará por este camino muchas veces, todo creyente debe aprender a recorrer este camino. Cuando nos encontramos en el camino de la contradicción, necesitamos comprender algunas verdades importantes. Lo que nunca debemos hacer en este camino de contradicciones es poner a prueba la promesa cambiando las circunstancias. Probamos la promesa cuando la recibimos, no después de un tiempo cuando estamos en el camino de la contradicción. Muchas personas en la Biblia tuvieron que recorrer el camino de la contradicción después de recibir promesas de Dios. Si hemos examinado la promesa después de recibirla y estamos seguros de que es de Dios, debemos entender que Dios no cambia de opinión. Porque Dios a veces nos lleva por este camino de contradicción. O dicho de otra manera, porque Dios permite que suceda lo contrario de nuestras promesas. Aquí hay algunas razones. La importancia de nuestro carácter. A lo largo de la Biblia vemos que Dios le dio a la gente un sueño o una promesa y luego comenzó a trabajar en su carácter. Si no tenemos el carácter para heredar nuestras promesas, podemos hacerle un gran daño al reino de Dios. Dios le dio a José un sueño profético en el que su familia se inclinaría ante él, pero sucedió todo lo contrario, su familia lo vendió como esclavo y José terminó en prisión, Génesis 37-39. Dios le dio a David la promesa de que llegaría a ser rey, y el profeta incluso lo ungió, pero en lugar de ocupar un cargo, tuvo que correr para salvar su vida y fue perseguido por el rey que quería matarlo, 1 Samuel 4:13-20. Dios le dio al pueblo de Israel la promesa de una tierra que mana leche y miel, Éxodo 6:8, pero luego tuvieron que viajar por el desierto. Estos son solo algunos ejemplos que encontramos en la Biblia. Cuando nos encontramos en el camino de las contradicciones, debemos preguntarle a Dios si está tratando de enseñarnos algo y trabajar en nuestro carácter. Debemos entregarnos a Él por completo y permitirle hacer la obra que debemos hacer en nuestros corazones. Nuestros corazones deben permanecer dóciles y sujetos a su voluntad y disciplina. Cuando José recibió por primera vez el sueño profético de que su familia se inclinaría ante él, era un joven orgulloso. Pero fue a través del camino de la contradicción, en el que sucedió lo contrario de la promesa, que Dios formó su carácter. En la prisión de sus circunstancias, Dios obró profundamente en su vida. Cuando finalmente se cumplió la profecía, él tenía un carácter piadoso y caminaba en amor, siendo utilizado para cumplir el propósito de Dios en su vida. La presciencia de Dios. Pablo le dice a Timoteo que pelee la batalla con las profecías que ha recibido. Estas cosas te mando, hijo mío Timoteo, conforme a las profecías que antes fueron hechas acerca de ti, para que por ellas llegues a ser el bien que a veces Dios nos da. Promesa o profecía, porque conoce la oposición que vendrá en el futuro cuando nos enfrentamos a la oposición. Podemos usar la promesa o profecía como la palabra de Dios y declararla y reclamarla y luchar con ella hasta que veamos cumplida la promesa. Conozco a dos hombres que estaban juntos en el ministerio un día cuando estaban en una conferencia en Europa. Dios le ordenó a uno de los dos hombres, que es un profeta, que comprara una botella de vino costosa para su amigo, el otro pastor. Entonces fue a la ciudad y le dio la botella a su amigo. Una profecía de que le esperan los mejores años de su vida, así como ahora está recibiendo este mejor vino. Unos meses más tarde, el hombre que había recibido el vino fue diagnosticado con cáncer, y los médicos dijeron que no había esperanza de supervivencia. Se produjo lo opuesto a la profecía, estaba en camino de contradicción. Cuando el profeta escuchó eso, le dijo a su amigo que no debía dudar de la profecía solo porque las circunstancias habían cambiado y que sería falso. Le dijo que debía tomar la botella de vino, mirarlo y pelear la pelea con la profecía que Dios le había dado. Todos los días, este hombre luchaba contra la pelea y explicaba, «No moriré, porque Dios dijo que los mejores años de mi vida todavía están frente a mí». Ahora, muchos años después, este hombre todavía está vivo. La profecía no estaba mal. Dios conocía el futuro y le dio al hombre la esperanza y una palabra profética que necesitaba para pelear la pelea. Este hombre hizo lo correcto, en lugar de verificar la profecía meses después, lo aferró y vio la victoria. Cuando Dios le dio la profecía, ya sabía que habría dificultades en su vida en unos pocos meses, por lo que le dio una profecía con la que podía luchar. La oposición del diablo como cristianos está en una lucha espiritual. El diablo no quiere que tengamos éxito y victorioso. nos opondrá a las cosas que se interponen en el camino de la promesa que hemos recibido. Cada palabra de Dios tiene el poder de cambiar completamente nuestra vida, ya sea por la Biblia o una profecía. Dado que las promesas y las profecías significan que Dios nos habla, el diablo las odia. A menudo tratará de traer las circunstancias opuestas a nuestras vidas o sembrar dudas sobre la palabra de Dios en nuestras cabezas. En tales momentos, no debemos dudar de las promesas y profecías o verificarlas, el examen debe llevarse a cabo si las recibimos. Ahora tenemos que tomar nuestra promesa y liderar nuestra pelea. Tenemos que oponernos a los oponentes y audaz lo que Dios dijo. Nuestra fe es la victoria que supera el mundo, 1. Juan 5, 4. En tiempos como estos, los cristianos a menudo dejan ir lo que Dios les dijo y rompió sus promesas dadas por Dios. Nuestras palabras tienen fuerza creativa. Como dije, el lenguaje originalmente sirvió a la creación, no a la comunicación. La comunicación es importante, pero también tenemos que comprender el poder creativo de nuestras palabras. En tiempos de oposición, tenemos que mostrar valientemente la profecía que Dios nos dio, y en el camino de la contradicción tenemos que anunciarlo y ver cómo cumple.